Hollywood, urgente. La estrella de cine Marilyn Monroe fue encontrada hoy sin vida. Junto a su cuerpo fue hallado el teléfono descolgado, tal vez en un intento de pedir ayuda en sus últimos momentos. Señor, recibe esta muchacha, famosa en nuestra tierra y conocida como Marilyn Monroe, que ahora se presenta sin su agente de prensa, sin maquillaje y sin firmar autógrafos. Señor, tú que conoces su verdadero nombre, es la muchacha que a los 16 se quiso suicidar. Es Marilyn la estrella que ahora se presenta tan sola como un astronauta frente a la noche espacial. Recibe, señora, a esta muchacha. Es la que soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada, y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Señor, tú que conoces los símbolos del sueño, cada cabeza significa admirador. Y su desnudo cuerpo, metáfora de un templo, no la mansión de la 20th Century Fox. Porque su cuerpo, señor, como todos, es el templo en el que está el Hijo del Hombre, con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, ¿qué harás con ella si viene del planeta contaminado de pecado, hambre y radioactividad? Ella pedía amor y solo le dieron tranquilizante y pastillas. Ella tenía tanta tristeza, recomendaron psicoanalistas, y bajo el reflector sus romances fueron un beso de ojos cerrados, amor bello por encima, amor de escenografía. Señor, tú no culparás solo a esta empleada de tienda que soñó como todas ser una actriz de cine. Recibe, señora, a esta muchacha que logró que sus sueños fueran una realidad, como la realidad del Technicolor. Perdónala, señor, porque no hizo sino actuar el libreto que le dimos, el libreto absurdo de nuestras propias vidas. Y perdónanos, señor, a nosotros, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. La hallaron en su cama, haciendo una llamada. Tal vez a todos y ninguno contestó. Quien quiera que haya sido al que llamó y no vino, señor, te pido por favor, te pido por favor, contesta tú. Recibe, señor, a esta muchacha, conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. Quien quiera que haya sido al que llamó, señor, te pido por favor, contesta.